Sí, sigilosamente. Entramos en las ondas. Es domingo, 12 de abril de 2009, y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Bienvenidos. Aquí empieza otro domingo más, el puente. Estamos ya en la edición número 55. 55 programas cargados de suspiros y de estruendos. Os habla Jorge López, voz y controles, y lo haremos durante la próxima hora en este programa musical tan intenso como lo queráis hacer vosotros. Y es que, al igual que con las relaciones personales, no hay nada mejor que la ausencia para darnos cuenta de la necesidad de esa persona. Tal vez por eso nos hemos ausentado y aquí volvemos, adictos a las ondas, a vosotros, y deseando compartir con vosotros, pues bueno, pues los últimos conciertos a los que tuvimos la oportunidad de acudir. I'd venture into the city with the first grey of dawn and walk the deserted streets. And when the streets started to fill with people, I holed up back indoors to sleep. Y es que tuvimos la oportunidad de asistir al concierto de The Killers hará 15 días en el Palacio de los Deportes, y queremos aprovechar un poco esa excusa, la crónica que haremos del concierto, para navegar por la discografía de esta banda de Nevada a lo largo de sus 3 álbumes, alguno más con las caras B y canciones inéditas, y bueno, pues un poco compartir con vosotros e intentar justificar el éxito enorme que ha tenido esta banda desde hace tan poco tiempo. Y para empezar, nada mejor que compartir con vosotros el saludo que nos dedicaron los Killers en el Palacio de los Deportes. Coming out of my cage, and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag, and they're going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head. But she's touching his chest, now he takes off her dress, now let me go.

las versiones más originales, tal vez no hayáis tenido oportunidad de escucharlas nunca, y aunque, como en el caso de Mrs. Brightside, la calidad no sea excelente, sí nos permiten descubrir la voz de Brandon Flowers, también teclista, junto con la guitarra y coros de Dave Koenig, el bajo, también coros en ocasiones por parte de Mark Stommer, y el batería y percusionista Ronnie Vannucci. En ocasiones Ray Swen también ha proporcionado apoyo puntual en algunos eventos, pero la banda es principalmente, bueno, pues estos cuatro miembros que os hemos mencionado, y que, bueno, pues empezaron tocando en grandes clubs de Las Vegas, ciudad, digamos, muy orientada o deseante de grupos estrambóticos, espectaculares, como todo lo que ocurre en esa ciudad de la lujuria y el juego. Y bueno, pues firmaron para la discográfica británica Lizard King con una demo, hasta que dieran en 2004 el salto definitivo al reconocimiento popular. Todo empezó con un queso. ¿Cómo ha acabado así? Tan solo era eso, un beso. Smile like you mean it. Sonríe, como si realmente lo desearas. Sonríe como si realmente lo desearas, mirando hacia atrás, hacia la puesta del sol en el East Side. Perdimos el camino del tiempo. Los sueños ya no son aquello que solían ser. Algunas cosas han pasado sin demasiado cuidado. Y ahora alguien me llama por mi nombre desde el fondo de aquel restaurante. Alguien está jugando conmigo en la casa en la que crecí. Y ahora alguien la llevará de paseo en coche a lo largo de las mismas calles en las que yo solía hacerlo. A lo largo de las mismas calles. Hemos recuperado otra versión acústica extraída del Hot Fuzz de 2004, Smile Like You Mean It. Desde luego que Hot Fuzz es el primer disco de la banda y, como suele ser habitual, el disco más intenso. Está plagado de himnos. Creo que no hay ninguna canción de este disco que no fuera candidato potencial a un single. La verdad es que tiene un ritmo muy muy energético. En ocasiones se ha catalogado a esta banda como de New Wave. Lo cierto es que tiene chispazos de Depeche Mode, también algo de Duran Duran en el pop más ochentero, o incluso algo de The Cure. En cualquier caso, mezclan todas esas influencias a lo largo de canciones absolutamente magnéticas que, bueno, pues convierten el disco Hot Fuzz en algo algo totalmente de referencia. Y lo que también nos sorprende es que, bueno, pues toda esa energía, toda esa himnos instantáneos contrastan en cierta medida con los contenidos, con las letras, con las sensaciones y los pensamientos de Brandon Flowers. En ocasiones, historias de desamor, historias en las cuales, bueno, pues encontramos el dolor o el paso del tiempo y sus consecuencias. En cualquier caso, ahí estaba ese Smile Like You Mean It. Y ambas fueron canciones que nos hicieron vibrar en el concierto que, como hemos mencionado antes, tuvo lugar el 22 de marzo en el Palacio de los Deportes. Cierto es que fue, en cierta medida, la compensación de la decepción que supuso la cancelación de su concierto previsto para el pasado noviembre en la Sala Pachá, pero está claro que esta banda es capaz de llenar el Estadio de los Deportes de Madrid, incluso por duplicado, con lo cual, bueno, pues el aforo creo que hizo justicia a esta banda y también la flexibilidad que ofrece el Palacio de los Deportes para colocar altavoces, de modo que la acústica sea buena, y que permita todo el juego de luces y pirotecnia con el que nos sorprendieron los de Nevada. Así que, bueno, pues la verdad es que con un Palacio de los Deportes lleno a rebosar, conseguimos colarnos hasta llegar al parqué. No queríamos quedarnos en las gradas y bueno, pues la verdad es que tuvimos oportunidad de verles muy de cerca y lo que resalta desde luego es su enorme profesionalidad, y es que en la cultura anglosajona del pop es prácticamente una profesión. Fueron bastante puntuales, sobre eso de las 10 menos 20 se encendió la letra K, que servía de atril y de micrófono al cantante, y bueno, pues se encendió el escenario, que estaba plagado de palmeras de atrecho. Encontrábamos bueno, pues tres micrófonos para los coros del guitarrista y el bajista. Encontrábamos a un saxofonista que hacía acompañamientos puntuales en algunos temas, la omnipresente batería, creo que después de Brandon Flowers, y aunque no es habitual, desde luego que el batería es un auténtico espectáculo verle. Y como decía, bueno, pues luces, una cortina de diodos detrás, en el cual, bueno, pues se permitía cierta espectáculo. Y bueno, pues esas palmeras al más puro estilo de Las Vegas nos transportaron a la ciudad de Nevada, como digo, entre palmeras, desierto, luces y espectáculo. Y como siempre, buscando que os hagáis partícipes del espectáculo, queremos compartir con vosotros otra canción más. Esta estaba extraída del Sam's Town y así la presentó el propio Brandon Flowers. Una vez posicionado frente al piano, canción que interpretó únicamente él, con su voz, su piano, en acústico. Vamos con ella. So quiet all of a sudden in here. This is the last night of our European tour. And honestly, I don't think that there could be a better city to be playing in Madrid. I don't really mind that it's starting to get to me. Nobody ever pulls the seams round here, but I don't really mind that it's starting to get to me. I've got this energy beneath my feet, like something underground's gonna come up and carry me. I've got this sentimental heart that beats, but I don't really mind that it's starting to get to me now. So why do you waste my time? Is the answer to the question on your mind? And I'm sick of all my judges, they're so scared of what they'll find. But I know that I can make it, as long as somebody takes me home every now and then. Well, have you ever seen the light? Have Have you ever seen the light? I took a shuttle on a shockwave ride where people on the pen pulled the trigger for accolades. I took a bullet and I looked inside it, running through my veins in American masquerade. I still remember Grandma Dixie's way. I'd never really known anybody to die before. Red, white, and blue upon a birthday cake. My brother, he was born on the 4th of July. The answer to the question on your mind, and I'm sick of all my judges. They're so scared to let me shine, but I know that I can make it as long as somebody takes me home. Y así fue como Brandon Flowers recuperó este Sam's Town original del álbum de 2006 al que da nombre, en una versión muy particular. La grabaron en los estudios Abbey Road de Londres y apareció disponible dentro del Sawdust, un disco de recopilaciones de caras B, rarezas, covers y versiones remezcladas que salió a la luz en 2007. La verdad es que, alternaron auténticos himnos techno, como con el que empezaron, de Humans, con otros, canciones un poco más intimistas. Pero en cualquier caso, era desde luego que un espectáculo ver cómo la gente compartía las canciones y tarareaban y cantaban las letras. Y es que las 15.000 entradas se agotaron un mes antes de la celebración del concierto, lo que mostraba la absoluta pasión de la afición madrileña por esta banda. Que todo hay que decirlo, hace 4 años nos visitaba por primera vez, actuaron, recordamos, en la sala Copérnico ante escasamente 400 personas y luego fueron invitados a la sala Vía Láctea en Malasaña para pinchar. Lo cierto es que, en su momento era enormemente fácil hablar con ellos, puesto que, todavía no tenían ese halo de superestrella, y ahora en 2009, vemos que están dentro del Star System, auténticos divos del espectáculo y totalmente inaccesibles. ¶¶ es que se ha criticado mucho a la banda de ser un auténtico referente de lo hortera. Y es que se plantaron delante del escenario vestidos de negro, con el cantante con unas sombreras de plumas enormemente glam, de las cuales posteriormente se desprendería. Y empezaron, como mencionábamos, cantando Human, después This Is Your Life, que, bueno, pues que canciones extraídas de su último disco, un disco en el cual han dado una vuelta de tuerca mucho más cercano a la música de baile, dejando en un segundo plano los instrumentos clásicos de una banda de rock. Y bueno, pues lo cierto es que fue un auténtico ejercicio de energía hasta que entraron con temas como Four Reasons Unknown, Joyride o I Can Stay, en el cual se incorporaría incluso una segunda batería y el saxo en directo. Maybe in some distant place, everything is already quietly lost, or at least there exists a silent place where everything can disappear, melded together in a single overlapping figure. And as we live our lives, we discover. Pero desde luego que lo que destaca ante todo es el espíritu de la banda por recuperar o actualizar la música de los 80. Mencionábamos antes a Duran Duran, a Depeche Mode, a The Cure. Lo cierto es que encontramos bueno, pues un lado esa energía, ese dinamismo y esas ganas de disfrutar tan cercanas a la New Wave. Y que, bueno, pues en cierta medida podrían tener cierto paralelismo con la banda Interpol, pero son tal vez un poco más accesibles que esta banda, son tal vez menos oscuros que Interpol. Se acercan en ocasiones, como en este segundo disco, Some Towns, a la lírica de Bruce Springsteen, pero lo que está claro es que se acercan a Interpol y también a Joy Division, y es que la influencia de esta banda inglesa es enorme a lo largo de toda la carrera de The Killers. De hecho, hay una versión en el Sawdust que se llama Shadow Play, una versión de Joy Division, compuesta por Ian Curtis, el líder de la banda, que interpretaron también el pasado 22 de marzo junto con la proyección en la parte trasera del escenario de un fragmento de la película Control, un biopic sobre la vida de Ian Curtis, dirigida por el director y aficionado a la estética Anton Corbijn, que ya hizo sus pinitos grabando el concierto de Depeche Mode a modo de película, muy participativo en la digamos en la estética, en los vídeos de nuevas bandas. Y bueno, pues digamos que lo cierto es que incluso el nombre de The Killers proviene del nombre de la batería de una banda ficticia en un vídeo de New Order, de la canción Cristal. New Order, como sabéis, es la banda que sucedería a Joy Division una vez que Ian Curtis falleció y con el que el resto de los componentes decidió seguir adelante en el mundo de la música. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, It seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Aggressively, we all defend the role we play. Regrettably, the times come to send you on your way. We've seen it all, bonfires of trust, flash floods of pain. It doesn't really matter, don't you worry, it'll all work out. No, it doesn't even matter, don't you worry, that ain't what it's all about. We hope you enjoyed your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoyed your stay. Outside the sun is shining, seems like heaven ain't far away. It's good to have you. Adventure into the city with the first grade. Esperamos que disfrutéis de vuestra estancia. Nos alegra teneros con vosotros, aunque solamente sea por un día. Esperamos que disfrutéis de vuestra estancia. Afuera, el sol está brillando y parece que el cielo no esté tan lejos. Apropiado discurso dedicado a los asistentes al concierto y que aparecía dentro de dos canciones también del segundo álbum de los Killers, Sam's Town, Interlude y Exitlude, entrada y salida, una especie de juego de palabras para un interludio de introducción y conclusión, y que refleja un poco la temática más profunda dentro de este segundo álbum. Y es que lo que encontramos dentro de Sam Towns son piezas de un puzzle. Y es que frente a las luces, frente al espectáculo y frente a la superficialidad de la ciudad de Las Vegas, lo cierto y lo que intentan mostrarnos a través de todos estos trazos que son cada una de las canciones, son las monstruosidades de las corporaciones o la falta de intensidad en muchas de las aspectos y cuál es realmente la verdadera ciudad que se oculta tras todo ese espectáculo. Y es que muchas de las comentarios que encontramos a lo largo de Sam's Town están referidas al concepto de farsa, al concepto de imitación, al concepto de que nada es lo que parece. Y es un poco tal vez lo que ocurre a esta banda, que frente a ese halo de himnos de música pop sí que se encuentra y frente a todo ese glamour y frente a todos esos clichés, sí que se encuentra la esencia de algo enormemente intenso. La verdad es que Brandon Flowers supo llevar en todo momento el peso del espectáculo, sin dejar de moverse a lo largo de todo el escenario, animando a cantar. Lo cierto es que fue la auténtica estrella. La verdad es que el resto de los músicos tenían un papel un poco secundario, pese a tener focos iluminándoles, los movimientos se mantuvieron en un discreto segundo plano, mientras Brandon saltaba del teclado frontal al piano de la parte trasera, saltaba, nos animaba a cantar, y a la vez que el resto de la parafernalia de espectáculo nos acompañaba. Hubieron explosiones, fuegos artificiales, encontramos chispazos, luces, todas cosas que potenciaron las magníficas canciones de la banda y nos dejaron un magnífico sabor de boca. Y siguiendo la estricta orden cronológico, queremos terminar este recorrido por la discografía y el concierto de los Killers en Madrid con una canción perteneciente a su último disco. Un cambio bastante importante dentro de su sonido, pero lo cual demuestra que hay unas inquietudes detrás de esta banda por no encasillarse y por seguir otro tipo de lenguajes musicales. El disco se editó el año pasado, se llama Day and Age, y queremos compartir con vosotros A Dustland Fairy Tale, Los Killers. A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss. And 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade and moon river. Looking for a nightgown, I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the minute that I turned away, I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise. Y así, de la cenicienta de los Killers, queremos romper la tendencia y compartir con vosotros, ya hacia el final del programa, las sensaciones de otra cenicienta mucho más cercana, despojada de todo el glamour y los grandes escenarios, pero con un carisma que llega mucho más lejos. Se trata de Zahara. Es ya la segunda vez que queremos pinchar algo suyo, y es que hay una fuerza interior que de la cual no podemos resistirnos, y por eso queremos dedicar el final del programa de hoy aquí en El Puente a compartir con vosotros otras sensaciones sobre el concierto que nos regaló, y nunca mejor dicho, Zahara, el 26 de marzo. Fue en el Búho Real, en el barrio madrileño de Alonso Martínez, un concierto con las entradas agotadas hace mucho tiempo, una sala pequeñita, de aforo muy reducido, pero que desde luego que a los afortunados que tuvimos la oportunidad de estar allí, nos llenó por completo. Por eso, otra vez más, aquí está Zahara para vosotros. ¿Cuántas veces podríamos escuchar el acorde de La, de Mi y de Do, sin llegar ni siquiera a emocionarnos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Hasta ahora, en el cual esos tres acordes componen una canción tan escalofriante y atronadora como este diciembre. Y es que si algún mérito tiene esta jienense, habitual del escenario musical de Granada, en el cual ha estado viviendo hasta hace bien poco, es que es capaz de emocionarse y de emocionar a su audiencia con canciones de amor, con suspiros como Toda la noche sin dormir. Es capaz de emocionarnos sin tener que recurrir al desamor, al desaliento, a la tristeza. Es capaz de emocionarnos con la felicidad, compartiendo momentos inolvidables, con absoluta sinceridad, en ocasiones explícita, aunque siempre oculta en deliciosas metáforas. Es desde luego que lo que más nos emociona, el poder disfrutar de la felicidad y que esa felicidad se haya podido plasmar en letras y canciones, cosa que es enormemente complicado, puesto que cuando somos felices nos concentramos en vivirlo y no siempre en narrarlo. Por eso creo que debemos considerarnos afortunados de poder compartir esa felicidad con las experiencias de Zahara. Todo esto no es más que una muestra del enorme potencial de esta chica que todavía no tiene disco oficial, nada más que un par de discos autoproducidos, el segundo de los cuales es grabado en Valladolid el 12 de junio de 2008 y fue ofrecido a los que asistieron a ese concierto, como decimos, el 12 de junio de 2008 en Valladolid, un EP con canciones como este Diciembre, como Piscinas en Verano, que escucharemos más adelante, y que fue un auténtico regalo para una ciudad que se ha volcado muchísimo con ella y que, tiene una legión de fans que no dejan de acompañarla allá donde va. Tuvimos la oportunidad de ver un pequeño grupo de vallisoletanos en el concierto de La Casa Encendida hace ya un mes y pudimos verle de nuevo sin ceder al desaliento en el Búho Real el pasado jueves 26 de marzo. Y nada mejor que los que no pudisteis disfrutar del concierto que el siguiente tema. Se llama La Habitación y antes de empezar a cantar apareció en el escenario un tal Carlos Jean que con su guitarra acústica y junto al bajista Alfonso crearon esta maravilla que, insisto, fue grabada en la propia sala y tal vez os permita sentiros como lo hicimos allí en su momento. Sus zapatos y no teníamos nada que perder, no teníamos nada, ya no está corto y demasiado puede y no tengo a nadie con quien echar un rato. Todos queríamos ser extraordinarios. Podrías hacer algo por volver. Podrías hacer algo. El tiempo en esta habitación sabe a vino. Dedico demasiado a imaginar que estás conmigo. Apuro la copa de entrada de tu cuerpo en el pasillo. Aunque te marcharas como hiciste. Las escaleras son interminables. Si no hay quien te espere después. Si no hay quien te espere. El tiempo en esta habitación sabe a vino. Dedico demasiado a imaginar que estás conmigo. Apuro la copa de un trago de tu cuerpo en el pasillo. Hoy todo lo demás es torero. Hoy todo lo demás. El tiempo en esta habitación sabe a vino. Dedico que eres el culpable de que hoy me sienta extrañamente bien, de que hoy me sienta extraña. Así de cercana se mostraba Zahara, el búho real, cercana, al alcance de la mano, pero en ocasiones con composiciones aparentemente tan sencillas y tan emocionantes sobre la distancia y el amor. Y es que siempre esa cercanía vemos cómo impacta en ella. Lo cierto es que estaba abrumada primero por vender las entradas con tanta antelación y por, bueno, pues por recoger todo ese afecto y ese cariño de la gente que le rodeaba. Y eso mismo es lo que se puede ver en cada uno de manera a distancia a través de internet, en su página web, en el blog de MySpace, en myspace.es/ZaraPop, donde encontramos algunas canciones suyas, algunas fotos, y lo más interesante es un diario de grabación de su primer disco, ese que está producido al 50% entre Carlos Jean y Ricky Faulkner, que debe estar ya en etapa de postproducción, si no está ya grabándose, preparando ya la distribución, y que nos muestra una Zahara cercana, íntima, sin pose, que nos permite disfrutar de ella antes de que la universalidad la descubra. Es un poco lo que hemos querido hacer hoy con vosotros, compartir tal vez los últimos momentos de intimidad para alguien que estoy seguro que será deslumbrado por las luces del estrellato en breve. En cualquier caso, fue una experiencia absolutamente maravillosa. Su voz, su guitarra, y nos queremos despedir con la canción que os adelantábamos, Piscinas en verano. Desoladora, emocionante, como muchas de las canciones de esta compositora. Vamos con ella. Escenario de escaleras giratorias por piscinas en verano. Se pueblan mis rincones donde antes había flores y postales de flores. Crecen las historias debajo de un colchón. Vienen a sanarme, a calibrarme, a darme voz. Si quieres, me quedaré callada hasta que vuelvas. No trato de convencerte de que es mejor así. Tan solo quiero saber que no voy a volver hacerte daño. Mira una vez más al infinito y piensa en ti mirando un punto infinito. Separan los relojes antes de marcar las dos. De desaparece, no aparezcas hasta que aprenda la lección y vuelvan los zapatos rojos del último cajón. Si quieres, me quedaré callada hasta que vuelvas. No trato de convencerte de que es mejor así. Tan solo quiero saber que no voy. Me quedaré callada hasta que vuelvas. No trato de convencerte de que es mejor así. Tan solo quiero saber que no voy a volver a hacerte daño. Mm-hmm. quietly lost. Or at least, there exists a silent place where everything can disappear, melded together in a single overlapping figure. And as we live our lives, we discover, drawing towards us the thin threads attached to each. Así es el puente. Y así ha pasado. Otro camino más recorrido entre recuerdos, fantasmas y puestas de sol. Os esperamos la semana que viene. El domingo que viene a las 11:30 volveremos a estar aquí, puntuales, para desperezarnos con vosotros entre las brumas de la mañana. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y mientras tanto os animamos a visitar nuestro podcast. Lo podéis hacer a cualquier hora, en cualquier momento y lugar, a través de http://elpuente.blogs.terra.es. Allí estarán los programas recogidos, dispuestos a ser deshojados por vosotros y perlados de vuestros comentarios. Nada más, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Muchos conciertos que esperamos poder seguir narrando y compartiendo con vosotros semana tras semana. Nada más, hasta la semana que viene.